Buenas noches a todos y todas los que habéis venido a nuestra primera función de la segunda temporada. Como veis, estrenamos sintonía y, rebosantes de novedades, queremos darle a esta emisora un corte actual, más pegado al suelo de la realidad. En fin, con más audiencia que los cuatro pelados que entre amigos y enemigos escuchan esta emisora. Así son las cosas. Cabaret Voltaire, pletórico de novedades, quiere ser fiel cronista de la realidad y no ha querido escatimar medios para cubrir la huelga que los magistrados del Reino de Marotia han llevado a cabo en la jornada de ayer. A estas horas de la noche, y tras juntar todo el material que nuestro corresponsal, Mauricio Faroni, nos ha proporcionado, podemos decir que estamos preparados para hacer un programa monográfico que te aclare, cabaretero de la web que nos está sintonizando, cómo se han desarrollado los hechos. Señoras, señores, hagan corro en torno a las mesitas del local y comenten la jornada. Debatan confrontando opiniones, incluso emociones. Pero no olviden el famoso dicho venido de la hermana Italia: Piove, porco podere. Señoras, señores, con ustedes, la huelga judicial revolucionaria. Servicios informativos del Cabaret Voltaire. 8 de la mañana. Conectamos con nuestro corresponsal en el Reino de Marotia, Mauricio Faroni. En este momento, numerosos piquetes de jueces cortan los accesos a las principales ciudades de Marotia. Cadenas, cócteles molotov y barricadas, realizadas con contenedores de basura repletos de legajos y ruedas de camión, fueron utilizados por los más exaltados de los líderes judiciales para provocar cortes de tráfico. Las barricadas ardiendo daban a las ciudades de Marotia un aspecto que nada desmerecía al que vimos en Gaza hace un año. Como consecuencia de los cortes de tráfico, las urbes han quedado totalmente desabastecidas y la falta de género en los mercados se hacía notar desde la apertura de los mismos. Podemos decir que hasta este momento la jornada de huelga ha cumplido con creces las expectativas albergadas por las asociaciones judiciales convocantes. Desde el Ministerio de Justicia, el portavoz ha hecho un llamamiento a la opinión pública en el que insta a conservar la calma. Además, Porfirio Seisdedos, el ministro del ramo, ha condenado los brutales y antidemocráticos métodos utilizados por los huelguistas, a los que ha calificado como vándalos antisistema. Cuando la mayoría de ciudadanos acudieron a sus puestos de trabajo, descubrieron, con poco pesar en general, todo se ha dicho, que las cerraduras de los mismos habían sido obturadas con palillos untados con loctite. De momento, ninguna asociación de jueces ha reivindicado estos actos, aunque se especula con la posibilidad de que piquetes incontrolados de la Asociación de Jueces Buenaventura Durruti hayan sido los causantes. Las masas de asalariados ociosas han empezado a hacer corros en las calles próximas a sus centros de trabajo y de momento no se conoce más actividad laboral que la de compartir animosamente el bocadillo y echar unas manitas de mus por aquí y unas de subastao por allá. Las líneas telefónicas no funcionan y las comunicaciones están cortadas. Y este corresponsal puede dar buena cuenta de ello porque lleva más de 2 horas intentando contactar con su casa y de momento ha sido imposible. En otros boletines les informaremos de la situación en las carreteras y los demás medios de transporte que de momento no están cortados. En otro orden de cosas, y ya que ha sido imposible contactar con mi casa, quiero mandar un mensaje tranquilizador aprovechando la posibilidad que me da esta emisora. Mari, cariño, no te preocupes, te llamo en cuanto se restablezca la línea. Eso es lo que sucede, y así se lo contamos. Desde Marotia, Mauricio Faroni, para el Cabaret Voltaire. Allons enfants de la pénurie, les jours de révolte sont arrivés. Contre nous de la bourgeoisie, le capital sanglant est levé. Ces flics sont toujours en campagne, barbares et serviles soldats. Ils viennent jusque dans nos bras, matraquer nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, combattons l'oppression. Aux armes, citoyens, dans la révolution. Que veulent ces villes marchands d'esclaves, empires de profits assoiffés, pour qui ces ignobles entraves, ces fers de longtemps verrouillés. Salariés, cet affreux servage est notre triste destinée. C'est nous qui, toujours exploités, subissons le moderne esclavage. Aux armes, salariés, à bas l'exploitation. Cette bourgeoisie méprisable voudrait qu'on aime le travail forcé, nous fait taillables et corvéables, nous impose le chômage planifié, tandis que par les rues des hordes de miséreux vont sans abri. Dernier rebut de l'industrie qui de générosité déborde. Aux armes, travailleurs, supprimons l'exclusion. Aux armes, travailleurs, dans la révolution. Abondamment on nous pressure, on traque en nous le moindre sou. C'est l'étatique dictature qui ne nous épargne aucun coup. Si dans le peuple austérité règne, les bourgeois spéculent à l'envi. La corruption fleur d'industrie dans l'infamie marchand de beignes. Aux armes, prolétaires, État, abolition. De toutes parts on nous contrôle, dans le métro et dans la rue. Partout le laid visage de la jolte, notre société est devenue. Les cartes à puce fliquent à leur aise, informat flic, vidéo flic. Dans ce vil monde cybernéflique, les robots n'ont jamais de malaise. Aux armes, citoyens, à bas l'inquisition. Aux armes, citoyens, dans la révolution. Sur ce servicios informativos del Cabaret Voltaire, 9 de la mañana. Conectamos con nuestro corresponsal en el Reino de Marotia, Mauricio Faroni. Miembros destacados de la Asociación de Jueces Federica Monseni han hecho público un comunicado en el que declaran que la propiedad es un robo y, en consecuencia, instan al Poder Legislativo, un poder coleguita, como ellos mismos lo han denominado, a que proceda a aprobar una ley que garantice la colectivización de los medios de producción. Este punto de nuestra tabla reivindicativa es innegociable, declaró uno de los jueces monseñanos. Asimismo, exigieron el cierre inmediato e indefinido de las bolsas y el desmantelamiento de ejército, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y demás asociaciones de malhechores. Ellos mismos, para dar ejemplo, han procedido a desmantelar la policía judicial. Unidades aisladas de la Asociación de Policías Locales Rosa de Luxemburgo se han sumado al paro. Apoyamos el grueso de la tabla reivindicativa, han declarado, pero no estamos en absoluto de acuerdo con algunas de las acciones de los jueces que deben atribuirse a una minoría de exaltados y no a un colectivo que hasta el momento, siguieron explicando en la nota, han demostrado un gran espíritu cívico y democrático. Pero también se han hecho notar las primeras voces en desacuerdo con la huelga de los jueces. De forma espontánea, grupos de capitalistas de Oso de Cinca se han concentrado en torno a la centenaria morera Morus Alba de las afueras del pueblo. El secretario general de la Organización de Emprendedores, Paco El Pocero, ha declarado que si bien pueden entender la base de las reivindicaciones de los jueces, la propiedad era suya porque Dios así lo había querido y que no iban a ser ellos los que se enfrentaran a los designios divinos. Esta acción ha desencadenado concentraciones de capitalistas en todos los pueblos de Marotia, a las que se han sumado de forma espontánea diferentes asociaciones de propietarios, directores de banca, rentistas y demás parásitos de muy diversa procedencia. En cada una de esas asambleas, miembros de la Asociación de Parásitos y Parásitas Pocholo de Ibiza propusieron una ocupación pacífica de tierras. Pero como sea que los pocholistas se encontraban en minoría, la propuesta fue desestimada. Además, como recordó un miembro de la Asociación de Terratenientes Duquesa de Alba, sería una estupidez de tomo y lomo ocuparse a sí mismos las tierras. Por otro lado, la Asociación de Esquiroles de las Telecomunicaciones de Marotia, Norma Duval, ha restablecido el servicio telefónico, si bien esta es la hora en la que este corresponsal todavía no ha podido comunicarse con su casa. Mari, por Dios, coge el teléfono. Te lo puedo explicar todo. Ya verás que tiene explicación, pero coge el teléfono. Esto ha sido lo que ocurrió y así se lo hemos contado. Desde la capital de Marotia, para los servicios informativos del Cabaret Voltaire, Mauricio Faroni. Pienso que son ya las 11:00 y pico, yo que ceno lo más tarde a las 10. ¿Cómo diablos se fríe un huevo frito? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? La vecina me dice que no sabe, y mi suegra tampoco desde ayer. No son horas de que ande por las calles. ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Yo le iba a contar lo de García y de cómo le he parado los pies, lo del bulto que tengo en la rodilla. ¿Dónde se habrá metido esta mujer? ¿Qué hace aquí este montón de ropa sucia? Le compré lavadora, ¿y para qué? Estas cosas me irritan, no me gustan. ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Mi camisa aún está toda arrugada y mañana me la tengo que poner. Pues la plancha, aunque le den las tantas, ¿dónde se habrá metido esta mujer? Va a haber bronca esta noche, va a haber bronca. Me cabrea, hoy tenía ganas de... Pues después de la bronca, ¿pero dónde? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Pero bueno, si falta una maleta, la de piel, para colmo la de piel. ¿Para qué la querrá la imbécil esta? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Servicios informativos del Cabaret Voltaire. 10:00 a.m. Conectamos con nuestro corresponsal en el Reino de Marotia, Mauricio Faroni. Miembros de la Asamblea Episcopal El Noi del Sucre, junto con otros de la Asamblea Democrática de Monaguillos y Monaguillas, Marta Sánchez, han declarado que Dios es uno y trino y por tanto les importan un huevo las reivindicaciones de las asociaciones de jueces. Por último, Rocco Siffredi, el presidente de los obispos de Marotia, ha declarado que si la propiedad es un robo no lo es un tema que poco o nada preocupa a la sociedad, que ya tiene suficiente con la excitación cotidiana que le proporciona la transmutación de la carne, que es lo que de verdad interesa, ha apostillado. Por otro lado, miembros del gobierno a título personal han aceptado en declaraciones realizadas a esta cadena que la situación empieza a ser insostenible y que si bien en un Estado de Derecho no queda otra que el estricto cumplimiento de la ley, la única salida, confirmaron, es crear una mesa de negociaciones con los agentes implicados en la que, a ser posible, se respete lo que cada uno crea conveniente respetar de la legislación vigente. Grupos de secretarios de juzgado convocados por la Asociación de Secretarios de Juzgado Mijail Bakunin han empezado a concentrarse en las inmediaciones del edificio de la Bolsa de la capital. En pocos minutos, la mayoría de los centros bursátiles de Marotia se han visto colapsados por la aparición de miles de millones de secretarios de juzgado. Dado el éxito de la convocatoria, han traspasado las líneas de seguridad de la capital y han procedido a invadir las instalaciones en las que se mueven los verdaderos sentimientos del mundo. Posteriormente han comenzado el desalojo de las mismas. Como sea que algún broker se ha negado a salir, los secretarios de juzgado han procedido con suma contundencia a soltar guantazos hasta ponerse tibios a aquellos que se resistían a ser expulsados aferrándose al índice Nikkei. Todavía no tenemos constancia de ello, pero se rumorea que en este momento, en torno a la mayoría de las prisiones de Nunca Jamás, se han empezado a concentrar miembros de la Asociación de Juristas Buenaventura Durruti, con el fin de exigir la puesta en libertad de chorizos, trileros y demás presos por delitos contra la propiedad. La directora general de prisiones, Marimerci Gazzò, durrutiana, declarada antes de su nombramiento en la pasada legislatura, se perfila como negociadora por el Ministerio de Cárceles y Presidios. A la misma hora, miembros de la Asociación Democrática de Jueces John Manteca han entregado su tabla reivindicativa al ministro de Justicia. Si bien coincide casi en su totalidad con la de la Asociación de Juristas Buenaventura Durruti, la de los mantequistas hace hincapié en el 3.20% de subida salarial al que no están dispuestos a renunciar por nada del mundo. Miembros de la Asociación de Terratenientes Duquesa de Alba han hecho saber su repulsa más enérgica a la tabla reivindicativa de los mantequistas. Sin embargo, la Asociación de Monaguillos y Monaguillas de la Diócesis de Boston ha declarado su apoyo absoluto a esta medida con la condición de que no se le acerque un cura a menos de 200 metros. En otro orden de cosas, Mari, por Dios, coge el teléfono. No sé lo que te habrá contado Sandra, pero ya sabes que tu amiga es muy fabuladora. No le hagas caso, de verdad, Mari, que no es lo que parece. Yo no conozco a esa chica de nada, de verdad. No sé de quién me hablabas. No sé qué se ha inventado Sandra. Coge el teléfono y hablamos de todo esto. En fin, esto ha sido todo y así se lo hemos contado. Desde la capital de Marotia, para los servicios informativos del Cabaret Voltaire, Mauricio Faroni. Que ha pasado en Francia este suceso tremendo, que un gorila deshonesto ha violado a un juez de paz. A un juez de paz dicen que esto ha sucedido entre Burdeos y Dax, y el gorila escapó entero y con el juez se fue a topar pobre juez. Sin su virginidad, pobre juez, sin su virginidad. El juez le gritó, oiga, que yo soy la autoridad. Pero el gorila no entiende que a la cuneta se van. Los dos se van y entre Nogales y Florido, hierba, lecho y humedad. Se abrió camino el amor por un conducto ilegal, muy ilegal, pobre juez, sin su virginidad, pobre juez, sin su virginidad. Felices fueron las flores y feliz la autoridad, y más feliz el gorila siendo un marido ideal, muy ideal, pero en Francia no permite y esto lo toman a mal, que un juez pida en matrimonio a un ser de África Central, de África Central, pobre juez. Sin su virginidad, pobre juez, sin su virginidad. Han enviado al gorila a las tierras de ultramar, y el juez se pasea triste entre Burdeos y Dax, Burdeos y Dax, y las señoras del pueblo cuando lo ven suspirar murmuran por entre dientes no haber sido juez de paz. Ay, juez de paz, pobre juez, sin su virginidad, pobre juez, sin su virginidad, pobre juez, sin su virginidad. Servicios informativos del Cabaret Voltaire. 11 de la mañana. Conectamos con nuestro corresponsal en el Reino de Marotia, Mauricio Faroni. A pesar de que la Asociación de Músicos de Fiestas Patronales y Verbenas, Georgie Dan, no se ha declarado en huelga, al no ver claro lo que podía suceder tras la colectivización de sus instrumentos, el ambiente en las calles de la capital se parece a esta hora más al de cualquier aldea marotia el 15 de agosto que al de una gran urbe como la nuestra. Y es que la Asociación de Músicos Malditos Charles Baudelaire no ha seguido el ejemplo de los georgidanistas y se han sumado a los festejos del paro argumentando a sus colegas esquiroles que les importaba un huevo si sus instrumentos eran suyos o colectivos, ya que los iban a tocar de todas las formas. Un rumor de Paquito Chocolatero inunda plazas y calles. De forma espontánea han comenzado a aparecer vendedores de obleas que están haciendo el agosto. Pero ¿cómo se está viendo el paro en el seno de la familia real? Fuentes bien informadas han asegurado a este corresponsal que tras varias rondas de carajillos con el monarca, Maroto 23 ha declarado que el Estado garantizará el cumplimiento de las leyes que salvaguardan la supremacía de la sangre azul y sobre todo el cumplimiento de las normativas referentes a la propiedad de bienes, mujeres e hijos. El monarca, ha asegurado el portavoz, es partidario de abrir una tanda de negociaciones con los jueces que dejen las cosas como estaban antes de la convocatoria de la huelga. Maroto 23 nos aseguró en Petit Comité que entiende las justas reivindicaciones de los jueces, excepto en lo tocante a la propiedad y a los derechos sucesorios, claro está, y que tentado ha estado de declararse en huelga cuando esta mañana ha llegado al Palacio Real con su mono azul de trabajo, pero como sea que la cerradura también tenía el famoso palillo con loctite incrustado, ha preferido no hacerlo y así no sufrir el consiguiente descuento en la nómina del mes que viene. Además, ha dicho más bajo que un susurro a su petit comité de cortesanos, si me declaro en huelga, los súbditos y súbditas podrían no apreciar diferencia alguna con los días que voy a trabajar. Y de ahí a que un cabrón de juez durrutiano proponga un ERE en la Casa Real, no, ni hablar, ha declarado a un comité todavía más petit. Mari, por Dios, coja el teléfono. Vale, es cierto que pasé la noche con esa chica, Luisa, como te ha dicho tu amiga, pero no es cierto que durmiera con ella.

caso me transformo como en ese cuento aquel sapo que por un beso se convirtió en príncipe encantado y así por un beso de su princesita también yo me vuelvo en todo lo que usted quiera. Seré su súbdito amado, su sumiso esclavo, su obediente criado, su subordinado y de puto lacayo. Lo juro ante Servicios informativos del Cabaret Voltaire. Son las 12 del mediodía. Conectamos con nuestro corresponsal en el Reino de Marotia, Mauricio Faroni. Convocados por las asociaciones de jueces huelguistas, las multitudes han empezado a llenar el espacio de la Plaza Real, donde se va a celebrar un festival reivindicativo. Minutos antes del comienzo del concierto, ya no había un solo espacio sin ocupar. Y es que la presencia de Rafael, junto a la figura disecada de Bisbal y una momia muy bien conservada del Fari, mueve multitudes. El resto del cartel lo completan los finalistas de las últimas ediciones de Operación Triunfo de Marotia. Artistas de la talla de Boselito no han querido desaprovechar la ocasión para hacer un llamamiento a la población, instando a que apoyen las reivindicaciones de los magistrados. Y es que, como han dicho al final de su actuación, los jueces puede que estén equivocados, pero son un poder del Estado, qué cojones, y a los poderes del Estado hay que apoyarlos. O si no, ateneos a las consecuencias, imbéciles. Las masas han enloquecido de emoción ante las palabras de su ídolo. Miembros de la Asociación Mundial de Jueces Libertinos Teresa de Calcuta, el brazo más extremista del movimiento judicial, han irrumpido a esta hora en el plató de la televisión pública con la colaboración de la stripper que estaba actuando en ese momento, leyeron un comunicado en el que urgían a la ciudadanía a colgar al último cura de las tripas del último capitalista. Miembros del Sindicato Corporativo de Trabajadores de Televisión, Torrebruno, todos a uno, le han hecho frente y posteriormente han procedido al desalojo a los cabecillas del grupo de jueces exaltados. Más tarde, les han depositado en la bandeja de entrega de quinquis del cuartel de la Guardia Montuna de Marotia, próximo a las dependencias de la televisión. Como sea que los guardias se encontraban a esa hora abriendo las cabezas de los jueces detenidos en los disturbios de la mañana, nadie se ha percatado de la entrega de este nuevo contingente de magistrados alborotadores. Ocasión esta que han aprovechado sus señorías para huir con la stripper. Mari. De verdad que ni he visto a la stripper. Estoy trabajando con noticias de agencias. Y en cuanto a lo de la compañera de trabajo, puedo explicártelo todo. Cierto que la tenía cogida de la mano cuando nos vio Sandra, pero no es lo que parece. También hubiera podido parecer, dependiendo del ángulo de visión, que estábamos abrazados. Pero no era lo que parecía, Mari, de verdad. Le había dado un bajón de tensión. Que mira tú, que si la Sandrita de los cojones no podía haberse parado a echar una mano en vez de perder el culo para ir con el cuento hasta tu casa. No, de abrazos nada. Bajón de tensión y nada más. Mari, ¿por qué no te pones al teléfono y hablamos de todo esto? Si es por lo de la visa, también te lo puedo explicar. Que ha sido un préstamo, que a última hora le he tenido que hacer a Voltaire. Ya sabes que siempre anda la última. Mari, Mari, te lo puedo explicar todo, si te pones al teléfono, claro. En fin, esto ha sido todo y así se lo hemos contado. Desde la capital de Marotia, para los servicios informativos del Cabaret Voltaire, Mauricio Faroni. We'll be right back. Servicios informativos del Cabaret Voltaire. Son las 13 horas. Conectamos con nuestro corresponsal en el Reino de Marotia, Mauricio Faroni. Lo del stripper va a traer cola. Lo vemos venir. Al poco de largarse de las dependencias de la casa cuartel, la stripper ha demostrado un gran entusiasmo, libre de toda sospecha a la hora de apoyar la causa de los jueces. La artista del despelote, que responde al nombre de Yuma la Exótica, hizo un llamamiento a los sindicalistas y los sindicalistas del sindicato de stripper Carol Boutilva para que unieran sus fuerzas a las de los jueces en la toma de todas las casas cuartel de la Guardia Montuna de Marotia. Miembros de la Asociación de Guardias Montunos Charles Manson han hecho saber a la opinión pública que se sienten desbordados por la violencia y profusión de sabotajes efectuados por los jueces en la jornada. Demetrio Tricornio, portavoz de la asociación, ha declarado que en este momento sus dotaciones no dan abasto y la cosa se les ha ido un poco de las manos, que les hace falta una miaja más de tiempo, pero que en un par de días o tres la cosa, por las buenas o por las malas, iba a estar controlada. Asimismo, ha desmentido la presencia de guardias montunos de paisano infiltrados entre los magistrados con el fin de sabotear sus sabotajes, como había insinuado el presidente del Club de Conserjes de Juzgado, Julián Muñoz, al que el Tricornio llamó mentiroso y capullo. Subalterno tenía que ser, añadió el montuno. A esta hora se empiezan a notar el movimiento de respuesta a la huelga de los magistrados. La Asociación de Huérfanos de Verdugos, Martín Villa, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para capturar jueces y por las buenas o por las malas, con el fin de reconducirles a sus respectivos juzgados para que sigan con sus funciones como si no hubiera huelga. Se trata de aplicarles los servicios mínimos que el gobierno no se atreve a aplicar por la vía rápida, ha declarado un huerfanista verduguista. En el lado opuesto de la capital de Marotia, miembros del sindicato de músicos y músicas de Jan Session Manolo Escobar han sumado sus fuerzas a los jueces y a las strippers, y a falta de saber si también lo hacen el sindicato de camellos y camellas Escribá de Balaguer, los del sindicato distribuidores y distribuidoras de bebidas alcohólicas Carol Boutigua ya lo han hecho, con lo que la farra está asegurada. Desde esta emisora podemos asegurar que la jornada de lucha reivindicativa terminará como Sodoma y Gomorra. Las strippers y los jueces han comenzado a tomar por las buenas las segundas residencias de toda la geografía de Marotia y la están liando parda, porque según van ocupando casas y chalés, son abastecidos por miembros del sindicato distribuidores y distribuidoras de bebidas alcohólicas Carol Boutigua, y en menos de lo que canta un gallo, se montan unos fiestorros de los de No te menees. Semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caña, un lerele la la. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Chévere, cuchévere, chévere. Pero al cabo de unos días de haber desaparecido, encontraron uno muerto, muerto muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda y lo enterraron con vela. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caña, un lerele la. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Chévere, chévere. Pero un día se apareció lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo, se equivocaron de muerto. Que el líder que se formó, esto sí que es puro cuento. Su mujer ya no lo quiere, no, no quiere vivir como esto. No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. A mi amigo Blanco Herrera pagaron su salario, tú ves. No estaba muerto, estaba de... Servicios informativos del Cabaret Voltaire. Son las 14 horas. Conectamos con nuestro corresponsal en el Reino de Marotia, Mauricio Faroni. Hemos podido saber, gracias al vídeo que nos ha enviado la agencia de noticias Fraga Iribarne Press, que un encapuchado que se dijo miembro del sindicato Chupatintas sin Fronteras leyó un comunicado en que mostraban su más fiero apoyo a las reivindicaciones de los jueces y para eso, aseguró el encapuchado, al comienzo de la jornada reivindicativa han introducido todos los expedientes judiciales y demás legajos que albergaban en sus despachos en el interior de los contenedores de basura que posteriormente han incendiado miembros de la Asociación de Jueces Buenaventura Durruti. Suceso este del que ya hemos informado en anteriores boletines. Mari, ya está bien. ¿Cuánto tiempo vas a estar sin coger el teléfono? Fue una vez, solo una, lo juro. Yo estaba muy cansado. Tomé una copa y me puse piripi. Luego pasó lo que pasó, casi ni lo recuerdo. Una sola vez, lo juro, Mari, una sola. Y la culpa no fue del todo mía, que Luisa, la compañera de trabajo que me llevó a su casa, casi se me metió en la cama, como el que dice. Incluso llegué a pensar, en medio de la borrachera, si no serías tú, Mari, la que me abrazaba en esos momentos de confusión. De verdad que fue así. Ya te he dicho que estaba cansado y borracho. Yo casi no sabía ni quién era, de verdad que fue así. Una sola vez. Una sola, Mari, te lo juro. La culpa es del pacharán. No sé lo que pasó, se me fue la cabeza. Ya sabes, Mari, que en mis cabales jamás estaría eso. Tienes que comprender, el pacharán y una mala noche no van a tirar por tierra todos estos años de felicidad, Mari. Por lo que más quieras, coge el teléfono y te pido perdón. Mari, ¿por qué no lo hablamos y lo arreglamos todo? En este momento llegan a esta redacción noticias de la explosión de un artefacto, cuyas consecuencias todavía desconocemos en el interior del Palacio de Alba de la capital de Marotia, que horas antes había sido ocupado por grupos de jueces, stripper, músicos de jam session, camellos de medio pelo y distribuidores de toda suerte de bebedizos. Lo que sí podemos asegurar es que en el momento de producirse la detonación, allí se encontraba una multitud celebrando una tumultuosa asamblea en la que el que más y la que menos, siguiendo el ejemplo de las compañeras strippers, había perdido buena parte de su ropa. Desde esta redacción queremos expresar nuestra más enérgica repulsa ante cualquier manifestación de violencia que trate de impedir el normal desarrollo de la vida de este país. Miembros de la Asociación para el Sostenimiento de la Judicatura, Pamela Anderson, han emitido un comunicado condenando la barbarie de este atentado. Mari, si no quieres hablar, allá tú. Si prefieres creer los cuentos de Sandra, vale, no digo nada. Pero te advierto que esto traerá consecuencias. Mari, que se me está terminando la paciencia. Te puedo explicar lo de Luisa y lo de la visa. Te puedo explicar todo. Pero tú prefieres seguir terca en tus 13. Pues allá tú. Lo que es por mí, no he escatimado esfuerzos para rehacer lo nuestro. No has querido. Asunto tuyo es. Faltan 50.000 euros de la cuenta, ya lo sé. Y te lo hubiera podido explicar. También lo de Luisa, todo te lo podía haber explicado. Pero tú, siempre tan terca, has preferido levantar un muro de silencio entre nosotros. Vale, vale. No hablamos más. Estás en tu derecho. Pero no digas luego que fue por culpa mía, ¿eh? Mira, si quieres distancia, la tendremos. Pasaré cualquier día a coger las cuatro cosas que tengo en casa y todo arreglado. Si quieres, te la quedas, con la hipoteca incluida, ¿se entiende? Y así no tendrás que verme, si no quieres. Pero no digas luego que fue por culpa mía, ¿eh? Queda dicho. En fin, esto ha sido todo y así se lo hemos contado. Desde la capital de Marotia, para los servicios informativos del Cabaret Voltaire, Mauricio Faroni. dici che tu mi ami, non ci credo però. È un peccato se non mi ami, questo almeno lo so. Sandwich man, cartellone di cinema che passeggia per la città, sandwich man. Sono io, caricato di immagini che mi danno le vertigini, sono io. Sento la mia vita che sta diventando un film. Sì, ma l'ho già visto e non mi piace questo film. C'era musica e pianto e lui diceva è colpa mia. C'era sogno e possesso e lei diceva è colpa tua. Voglio gli indiani, non voglio l'amor. Sono una cima, forse sì, parole sue. Voglio gli indiani, non voglio l'amore. Che peccato che non mi ami, che peccato però. Stanno le mani nelle mani, senza dire di no. Parli tu, parlo io, trascinando per la città. Le parole del cinema parlo io. Parla tu, tanto io mi nascondo qui, in un sandwich della reclame parlo io. La domanda è rosso fuoco e la risposta è blu. La domanda è rosso fuoco e la risposta è blu. Sandwich man, sandwich man, sandwich man, sandwich man. Servicios informativos del Cabaret Voltaire. Son las 3 de la tarde. Conectamos con nuestro corresponsal en el Reino de Marotia, Mauricio Faroni. Las imágenes que llegan a nuestra redacción son espeluznantes. Restos de strippers pegadas al techo, magistrados troceados, sindicalistas abrasados por la detonación. ¡Cielos santos, qué carnicería! Portavoces de las asociaciones de forenses y vendedores de casquería han declarado que 4.500 magistrados muertos es una cifra espeluznante. 4.500 que se dice pronto, a los que va a ser muy difícil identificar, dado que como consecuencia de la explosión, togas y vísceras y restos de stripper forman un todo imposible de separar. La Asociación para la Defensa del Sagrado Derecho a la Herencia, el brazo político de los huérfanos de notario, ha declarado que su grupo puede estar de acuerdo en las reivindicaciones de los huérfanos de notario, pero jamás aprobarán sus bárbaros métodos. De este modo, los miembros de la Asociación para la Defensa del Derecho a la Herencia se desmarcan de la línea de los huérfanos, lo que supone un gran avance para la erradicación del terrorismo huérfano de notario en este país. Nemesio Pies Grandes, presidente fundador de los del Sagrado Derecho, ha dado un paso para la pacificación de esta jornada que está siendo rica en lo que a las noticias se refiere. Hacemos desde aquí un llamamiento a la calma. Mari, ya me da igual si coges el teléfono o no lo coges. Mira, si no quieres que lo arreglemos, pues no lo arreglamos. Si no quieres que aparezca por casa, pues no lo hago. Vale, entiendo que no quieres saber nada de mí. De acuerdo, esto se ha acabado. Como desees. No digo más. Allá tú. Pero si quieres contactar conmigo, en fin, mi nueva dirección es la de Luisa, calle del Pez, número 3. Maldita sea. ¿Qué quieres que haga? ¿Que duerma debajo de un puente? Ya no tengo edad para ir por ahí malviviendo en hoteles. Me has empujado a sus brazos tú con tu silencio, que mi voluntad no era esta. Pero así lo has querido, Mari. No queda otra. En cuanto a lo de la visa, son apenas 50.000 euros los que faltan de la cuenta. Y yo quería explicarlo todo, pero tú, tan obstinada como pocas, no has querido coger el teléfono. Ya sé que eran gananciales, pero con tu silencio no has hecho más que complicarlo todo. Vale, si no quieres hablar de dinero, no lo hagas. Entiendo que no vas a querer volver a este tema, y lo doy por zanjado, pero me quedan ropa y papeles por tu casa, que cuando tenga un rato pasaré a recoger. Luego dejo las llaves dentro del buzón y todo arreglado, como tú dispongas, aunque tu silencio empieza a resultar sospechoso. Mari, que ahora recuerdo, tu padre era notario y se murió cuando tenías apenas 4 años. Mari, que tú andas en esto. Pues si es así, no quiero saber nada de ti. Ni paso a por mis cosas, ya se encargarán los servicios mínimos del Cuerpo de Investigaciones Antiterroristas de hacerme llegar todo. En fin, Mari, ha sido decepcionante. 5 años de vida en común y de la noche a la mañana me entero de que la mujer con la que convivo anda por ahí, bomba en ristre, sembrando el caos. Queridos oyentes, hay momentos en los que es duro seguir con las tareas informativas. Da mucha pena saber que uno ha estado tanto tiempo viviendo en el engaño. Pero así es esta profesión. Hay que levantarse por ustedes, nuestros fieles oyentes del Cabaret Voltaire. Un saludo a todos desde la capital de Marotia para los servicios informativos del Cabaret Voltaire, Mauricio Faroni. Y esto ha sido todo por hoy. Magnífico trabajo el de Mauricio Faroni, nuestro corresponsal en el reino de Marotia, que nos ha amenizado la velada narrando los sucesos que tuvieron lugar a lo largo de la huelga general revolucionaria de los jueces. Tenemos que decir, sin falso orgullo, que nuestro programa fue premiado por la Asociación de la Prensa Libre Walter del Matau con el premio Primera Plana a la Veracidad Informativa y con el premio Judas Iscariote de Plata, eso sí, a la colaboración con la justicia por la detención de Mari Rodríguez, el último eslabón de la cadena de terrorismo huérfano de notario en Marotia. Hace unos días llegó a la redacción de esta emisora la noticia de la manifestación que los guardias montunos hicieron en la capital de Marotia pidiendo mejoras salariales. Desde esta emisora apoyamos las reivindicaciones de nuestros guardias montunos, y no solo las apoyamos, hacemos la ola y les emplazamos a que realicen una huelga indefinida, una huelga salvaje que cierre los cuarteles de Marotia hasta la eternidad. Montunos, estamos con vosotros. Adelante hasta el cierre definitivo. Señoras, señores, amenizando la velada han estado los siguientes músicos: Nino Orota, el de la sintonía, venido directamente desde ese hervidero de rojos que es Chinechita, unos coleguillas de Marsella que se han marcado un rap y se han largado a tomar una comisaría, Javier Crae, un incondicional de esta casa, que se toma una caña a la espera de que el niño Jesús que está asando en el horno se le tueste. José Antonio Labordeta, que se largó la madrugada del domingo y ha dejado triste y melancólica a la redacción del cabaret. Va el programa por ti, abuelo, que supiste pintar como nadie las paraneras de Teruel en canciones irrepetibles. Albert Pla, que sigue perro con la milonga de casarse con la infanta. Tranquilo, Albert, tranquilo. La infanta Marotita está en el bote y además, creo que tu carta ha convencido a su padre, el rey Maroto XXIII. Él está de tu lado, tranquilo. Duke Ellington, que se toma un whisky mientras da ánimos a Albert. Peret, que ha venido con sus primos y sus colegas y se ha marcado la rumba que amenizó la fiesta de los jueces. Paolo Conte, que se ha subido a un árbol y no para de gritar. ¡Voglio el piano! ¡Non voglio l'amore! ¡Voglio el piano! En fin, ya veremos si al final de la emisión podemos hacerle bajar. De momento hay aquí una monja pequeñaja que dice que está dispuesta, pero ya veremos. Sobre estas palabras, Wim Mertens, uno de los pocos belgas que no tiene enterrados cadáveres de niños en su jardín. Amenizando la velada, ha estado Michael Newman y su orquesta. Y esto ha sido todo por hoy. Un beso y buenas noches.